declaración leída en Concepción en manifestación contra la xenofobia y el racismo. Contra el racismo. Porque somos nuestras raíces y nuestras luchas. Nos convocamos hoy para accionar y reflexionar contra la violencia racista estatal, policial y ciudadana. ¿Qué es un nido? ¿Cuánto vale un nido? ¿Cuánto vale en la vida de personas despojadas de sus tierras, de sus familias, un nido? ¿Cuánto? ¿Cómo se construye? No importa cuánto avance el capitalismo neoliberal despiadado, un nido aún no está monetarizado. Un nido puede habitar en nosotros, en medio de la precariedad, pero es solo posible porque hay detrás un sueño por un mejor vivir. ¿No es acaso lo mismo por lo cual nos levantamos también nosotros cada día? ¿Qué significa una bandera? ¿En nombre de qué bandera, de qué país se destruye el sueño de un mejor nido? Este es un país plurinacional y pluricultural hace mucho tiempo, siempre a costa de historias dolorosas, de esfuerzo. Hemos trenzado luchas, familias, hemos borrado las fronteras, vamos rehabilitando nuestras distintas lenguas, vamos recuperando territorio ancestral, tradición oral, vamos reencauzando la organización, nuestros vínculos, nuestro habitar. Vamos desenmascarando el progreso depredador. No importa con qué fuerza remeta la mezquindad, el individualismo, el fascismo, la solidaridad puede más. Pero hay que hacer barrera, resistencia, hay que criar en la diferencia, porque el pueblo es uno. Aquí hay hambre por todos lados, hay inseguridad, hay miedo, y ese es el terreno más saqueable para el sistema. Nos han envenenado con las migajas del odio, lo desperdigan, nos lo meten por los ojos. ¿Quiénes? La ficción de los grandes medios de incomunicación nos quieren presas, y su cacería simbólica es tan violenta como la de las armadas fuerzas. Matico. ¿Por qué sangra esta herida silenciada? Hay vidas que de sus tierras han sido alejadas. Hay vidas que en medio del abandono han sido perseguidas y expulsadas. Matico pa' esta herida y que cese la ceguera, el saqueo identitario de los que con gran ignorancia se creen arios, como si no viviéramos todes en un sistema precario, que en esta larga franja siempre hemos sido proletarios. Matico pa' frenar esta impune regadera de odio. Aquí invoco nuestras sangres y memorias, la miseria que condenan. Vinimos a decirle a la cultura colonial y al Estado criminal que su división de castas ya está obsoleta. Hay pueblo organizado y solidaridad, no importa qué tan profunda sea la grieta. Al racismo ni cabida, albergues y regularización para los migrantes ya, protección de las infancias y sus familias. Ningún ser humano es ilegal. Mismas venas, no a las fronteras. Mismas venas, no a las fronteras. Mismas venas, no a las fronteras.